Dios ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en su memoria. Dios ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en su memoria. Pero hay una cosa no puedes olvidar, más sublime que todo que precisas guardar. Solamente una cosa precisa es vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. Ponga en tu corazón mandamientos de Dios y sean prolongados tus días de vida. Ponga en tu corazón mandamientos de Dios y sean prolongados tus días de vida. Pero hay una cosa no puedes olvidar, más sublime que todo que precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. El poder de guardar, recordar las cosas en su memoria. Pero hay una cosa no puedes olvidar, más sublime que todo que precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. Dios ha dado a ti. Dios ha dado a ti, Dios ha dado a ti el poder de guardar mandamientos de Dios.